Noticias sin cortes. Noticias sin cortes. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del informativo Noticias sin Cortes. Soy Dorian Castillo. Y yo, Marlene González. Hoy damos continuidad a la cobertura especial de la Semana Más Corta 2011, que realiza la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en sus dos campus de Santo Domingo y Santiago. La actividad inició ayer lunes con alfombra roja y todo. Nuestros reporteros estuvieron presentes y estas son las informaciones. El glamour, los cortos, las luces y el talento abrieron la alfombra roja de la Semana Más Corta 2011. Marian Cruz y Orlando Jorge iniciaron el evento con su frescura juvenil, siendo los maestros de ceremonia. Personalidades importantes como Ruby Pérez, María Elena Núñez, Félix Germán y personalidades universitarias como Pedro Castillo, Elvira Lora y Félix Manuel Lora fueron algunos de los que desfilaron en la alfombra roja. Los cortometrajes proyectados fueron Ausencia de Amor, de Violeta Lockhart, La Cátedra, de Rafael Vargas, Cara Escudo, de Violeta Lockhart, Aniversario, de Carmen Núñez Cruz, Impasse, de María Natalia Díaz, Tisana, de Lino Sánchez, documentales como Voz de los que no tienen, de Andiel Galván y Daniel López, y La Casa de Ruby Pérez, de Paola Soto, Los 25 años de Muchachas y Muchachos con Don Bosco, de Miguel José y Gloria Ramírez, y un especial de tres cortos sobre Ilma Contreras, fueron las proyecciones centrales del evento. En la cuarta edición de la Semana Más Corta, Ilma Contreras recibió un homenaje con dos cortos sobre su vida: Confío en ti, de Yadiri Sánchez, y Amorosa Soledad, de Arabeth Félix. Yonca Perdomo, su albacea, honró con su presencia en el evento y expresó su emoción por el galardón. ¿Cómo se ha sentido con el homenaje que se hizo? Muy agradecida, muy buena realización. Tienen mucho talento las chicas que escribieron el guión. Lloré, porque cuando uno ama una persona que se haya ido, uno la recuerda para siempre. Me siento muy agradecida que hayan personas que tengan sentimientos nobles y puedan valorizar la vida de una mujer como Ilma Contreras, que supo amar. Yo estoy tratando de aprender a amar. Gracias. Este año, la Semana Más Corta honra la trayectoria cinematográfica de cinco países latinoamericanos. Los países son Chile, Argentina, México, Cuba y República Dominicana. Así es, Marlene. Cada día se dedicará a uno o dos de ellos. Este martes le toca el turno a Chile y a México. Más adelante en la agenda veremos más informaciones acerca de esto. Por otro lado, personalidades de diversos ámbitos asistieron al acto de apertura de la Semana Más Corta. Carla Jiménez atrapó al profesor Alfredo Capellán y esto fue lo que nos dijo en palabras cortas. Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestra sección Palabras Cortas del Informativo Sin Cortes. Nos encontramos aquí en la gala premier de la Semana Más Corta con el profesor y relacionador público Alfredo Capellán. Nos interesa saber qué impacto tiene la Semana Más Corta en el trabajo que realizan los involucrados. Bueno, me parece que tiene un impacto muy positivo, ya que la Semana Más Corta es una oportunidad donde vienen los jóvenes de poner de manifiesto todo lo que van aprendiendo en las aulas, ¿no? Y ponerlo en práctica de manera directa en este festival de cortos que realiza la Semana Más Corta. ¿Considera usted que es suficiente el apoyo de los involucrados en esta vital actividad para el buen desarrollo del cine dominicano? Me parece que sí, ya que se empiezan a hacer pinitos, ¿no? A colocar esa primera piedrecita para lo que serían los futuros cineastas, guionistas, productores, que serían ustedes mismos los estudiantes, ¿no? Y van poniendo en práctica todos esos conocimientos y van demostrando de que sí, de que pueden realizar un trabajo profesional con estos cortos. ¿Qué importancia tiene la Semana Más Corta en la producción de cortometrajes de calidad? ¿Es una buena vía para presentarlos? Claro que sí, me parece que es la vía más idónea y es la, ahora mismo es la plataforma, ¿no?, que tienen los estudiantes de poder realizar y poner en práctica la realización de estos cortometrajes y así demostrar de que sí, de que el trabajo que van realizando en las aulas, pues es un trabajo profesional que le va a servir mucho cuando tengan que enfrentarse ya a la actividad laboral. ¿Qué le llamó la atención esta noche de los cortometrajes presentados? Me llamó mucho la atención de que los cortos están bien depurados, están más acoplados, la estética visual está mucho más refinada, las historias que se cuentan en los cortos son muy impactantes y muy interesantes, muy creativas sobre todo. Muchísimas gracias y de vuelta con ustedes, muchachos. Carla Jiménez también hizo otra entrevista a Félix María Germán. Vamos a escucharla ahora. Hola amigos, nos encontramos aquí en la premiere de la semana más corta con el actor, director, escritor y productor Félix María Germán, director del cortometraje de Luis Pie. Díganos, nos interesa saber qué le parece la realización de la semana más corta. ¿Cómo califica el arduo trabajo de esta fiesta audiovisual? Lo califico como una acción muy positiva de parte de los organizadores y directores de la Escuela Audiovisual de la Pucamaima. Es la vía más corta entre el estado actual del cine dominicano y el desarrollo total de finalmente conseguir una industria, lograr construir una industria audiovisual cinematográfica. ¿Qué le motivó a crear este corto inspirado en un cuento de Juan Bosch? Juan Bosch es un escritor dominicano de una dimensión y de una fama mundial. El cuento de Juan Bosch está considerado como entre los mejores estilos del mundo, considerado como entre los mejores escritores del mundo. Entonces, es muy fácil tener ya el trabajo original, es muy fácil adaptarlo entonces ya al lenguaje audiovisual. Aparte de Luis Pie, he hecho 5 cuentos más de Juan Bosch, inclusive. ¿Considera usted primordial el rol de los cortometrajes en el desarrollo de la industria del cine? Claro, el cortometraje es al largometraje lo que el cuento, en este caso es a la novela. Es una forma de están todos los principios de la comunicación audiovisual. La duración del cuento no interfiere, no tiene nada que ver con los instrumentos y el mecanismo de contar una historia audiovisualmente. O sea que para hacer un largometraje, podría considerar que un largometraje es la sucesión de muchos cortometrajes, porque inclusive en la estructura dramática de cómo contar un cuento, hay reglas que son comunes a ambos estilos. ¿Y qué hacer para contar una excelente historia que a su vez capte el interés de los espectadores? Desde que nosotros éramos chiquitos, ¿tú te acuerdas que tu papá y tu mamá empezaban a decir cuando te querían contar un cuento? Había una vez, érase una vez, la historia de fulano de tal. Contar un cuento es básicamente atraer la atención del espectador, a quien va dirigido el cuento. Y la atracción de la atención, atraer la atención de sus espectadores, tiene mucho que ver con la forma en que el espectador pueda irse inmiscuyendo, entreteniéndose, interesándose en la vida de los personajes que son los que van a finalmente a llevar el cuento que se quiere contar. O sea que la estructura dramática para contar un cuento, que es una estructura clásica, no necesariamente es la que se impone a la hora de realmente lograr entretener a un público que ya de hecho es cautivo porque ha ido a una sala de proyección a oír el cuento que tú le vas a contar. Bueno, muchísimas gracias por sus respuestas y vámonos con ustedes, muchachos. Esta cuarta edición de la Semana Más Corta se presentarán 9 cortometrajes inéditos, 3 documentales y una pieza experimental realizados por los estudiantes de comunicación social. Aline Estrella indagó entre los presentes sus apreciaciones de los trabajos proyectados y este es el resultado. Hola a todos, en esta entrega de Boca a Boca me encuentro en el auditorio AO1, luego de terminada la semana más corta. A ver qué pensaron las personas que asistieron a esta premier. Para mí la semana más corta de 2011. verdad, hubo mucha organización y mucho apoyo de parte de los medios. Me encantó la propuesta de María Cruz y Orlando Jorge. La Semana Mascota me parece una buena iniciativa de los estudiantes de la Pucamaima, porque en ningún otro sitio se está haciendo, se está dando la oportunidad de que los jóvenes y los estudiantes puedan hacer su propio corto y tener exposición entre las otras personas. Estuvo muy bueno, estuvo, trataron muchos temas sociales que se tratan aquí en el país en la actualidad, que reflejan la vivienda en el momento. Excelente. Cada año crece más la Semana Más Corta. Entre las personalidades que asistieron a este evento se encontró Ruby Pérez, quien dice que esto puede ayudar muchísimo y puede hacer que jóvenes que a lo mejor están perdidos en su carrera enfoquen hacia otro lado donde pueden dar mejores beneficios a su familia y también a su patria. Este fue su Boca a Boca del día de hoy. Me despido desde el auditorio A1 en la Pucamaima. Gracias por escucharnos. No se pueden perder los cortos que fueron realizados por los estudiantes del recinto Santo Tomás de Aquino y que fueron estrenados la noche del lunes. Uno de ellos se proyecta hoy. Por esta razón, es nuestro corto del día. Bienvenidos al segmento El Corto del Día. Hoy tenemos la participación de la producción audiovisual Amorosa Soledad, dirigida por Arabel Shelley y con la colaboración de Miguel José Taveras, Estefanía Matías, Lady González y Pamela de Schmeid. A continuación, Arabel nos va a contar un poquito más sobre esta historia. Amorosa Soledad surge a propósito del centenario de Inma Contreras. Lo que hicimos fue que en vez de recrear uno de sus cuentos, pues tratamos de mostrar su lado humano, tanto como escritora, o sea, qué era ella detrás del lápiz y el papel, pero sobre todo mostrar su primer y único gran amor. ¿Cuál consideras que fue el mayor reto a la hora de realizar este corto? Lo más difícil fue traer a Inma a nuestros tiempos, es decir, como traducir la personalidad de ella a hoy en día e intentar que los jóvenes también se sientan identificados con ella. Hasta aquí el segmento El Corto del Día. Estuvo con ustedes Minerva Castillo. Amorosa Soledad de Arabeth Félix se presentará por nueva vez en la noche de hoy. Vanessa Pérez nos tiene los detalles en la agenda corta. ¿Qué tal, amigas y amigos? La agenda del segundo día de la Semana Más Corta 2011, martes 22, en su función matutina, se dirige a los estudiantes de los colegios ABC, ITESA, Apostolado y San Gabriel, quienes han confirmado su asistencia. De 9 de la mañana a 9:15 tenemos la campaña Somos Comunicación Social. De 9:15 a 9:20, el resumen de la Semana Más Corta 2010. Luego, a las 9:20, el profesor Félix Manuel Lora ofrecerá una charla. De 9:50 a 10, las y los directores de cortos y documentales estarán con los estudiantes. A partir de las 10 de la mañana se harán las proyecciones especiales. Estas son el homenaje al cine latinoamericano del equipo de producción de la Semana Más Corta 2011, Recinto Santo Tomás de Aquino. Los cortometrajes La Cátedra, de Rafael Vargas, Carescudo, de Violeta Lockhart, Aniversario, de Carmen Núñez Cruz, Impasse, de María Natalia Díaz, Tisana, de Lino Sánchez y Ausencia de Amor, de Violeta Lockhart. En la sesión de Inma Contreras se mostrarán los cortos Confío en ti, de Yadiri Sánchez, La Espera, de Niobel Tapia y Amorosa Soledad, de Arabeth Félix. También se proyectarán documentales. Estos son Voz de los que no tienen, de Andiel Galván y Daniel López, La casa de Ruby Pérez, de Paola Soto, y Los 25 años de Muchachos y Muchachas con Don Bosco, de Miguel José y Gloria Ramírez. Además, habrá una sesión de cortometrajes independientes. Tenemos Correspondencia, de Framiris Gómez, Morir en Montecristi, de Joan López, Historias de Bar y Navajas, de Lady Laura González. Este fue el informe de la función matutina del martes 22 en la Semana Más Corta 2011. Les informó Vanessa Pérez. Feliz resto del día. Noticias sin corte. Pero bueno, Dorian, no hemos hablado de la alfombra roja de anoche. ¿Qué fue lo que más llamó tu atención? además del glamour y lo vestido y todo eso, o sea, el montaje que tenía esa alfombra roja era impresionante. Yo subí esa escalera y yo vi eso y yo dije, wow, estoy en lo Cassandra. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La reportera más cortita se empleó a fondo y nos trae la siguiente crónica. Pulgarcita, la reportera más cortita. Hola, amiguillos. Yo soy Pulgarcita, la reportera más cortita. Les cuento que, wow, pensé que este lunes 21 iba a ser la envidia de todos en la alfombra roja de la semana más corta, con mi vestido y todo el make-up que me embarré. Pero no fue así. Todos los presentes, dígase de super archi mega personalidades de nuestro país y de los países invitados en el auditorio de A0 del Santo Tomás de Aquino, estaban bellísticos, sobre todo el staff. Pulgares arriba. Todo muy organizado comenzó a las 6 de la tarde con el pre-show, seguido de una coreografía en la que, además de demostrar el talento de los relevos en los medios de comunicación, se dio tributo a la música de los países invitados y de una escenita de celos por parte del presentador de la noche y nuestro Jorgito, la voz en off, nada más y nada menos que por la Miss República Dominicana Universo 2008, quien fue la presentadora de la noche, Marian Cruz. ¡Lol! Cumpliendo con el itinerario como se esperaba, de una manera magistral, que hasta Huarquiria Guerra de la Paz, la crítica de cine, apareció. ¡Qué cómico! Y aunque hubo gente en el lugar a quienes parece que el modisto se le acabó la tela, todo fue muy profesional, desde el inicio hasta el final. Imagínense que hasta apareció un after party con el DJ que había, pero eso no opacó la presentación del talentosísimo grupo Dinosaurios, Pulgares de Arriba. See you later. O hasta la vista, baby. ¡Pechitos! Pulgarcita, la reportera más cortita. Esa fue Pulgarcita, la reportera más cortita, quien cada día tendrá a su cargo una crónica corta de lo que acontece en la semana más corta. Con ella despedimos esta edición del informativo Noticias sin Cortes. Les acompañaron Marlene González y Dorian Castillo. Hasta la próxima. Noticias sin Cortes. Noticias sin Cortes.